arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues una entrevista bien interesante que tenemos. ¿Qué tal, Asier? Ahora ya sí que estás recuperadísimo, ¿no? Después de un gripón. Esto es otra cosa. Sí, sí, ya ves. Como dicen mis compas cuando se enteran que tenemos un programa de radio. Antes no. Oye, pues antes de entrar a la super entrevista que vamos a hacer, yo quería hacer una coda al programa de la semana pasada. Uh-huh. Que hicimos, bueno, que el principio era sobre el tema de listas. Y estábamos comparando dos revistas, Mojo y Pitchfork, una inglesa y una americana. Y me he dado cuenta, releyendo el Mojo, una cosa que me ha hecho cierta... Bueno, no es gracia, pero ni siquiera quiero juzgarlo, solo quiero exponerlo. Que es que he estado leyendo las críticas del último disco de Godspeed You Black Emperor. Mm-hmm. Que sabes, lo he oído, lo he escuchado. Que ahora mismo no soy capaz de reproducir, pero da una fecha y un número... Totalmente. Es veintitantos mil, sí. Que eran veintitantas mil personas asesinadas en Palestina. Totalmente. Por los israelíes en marzo, que es cuando sacaron el disco o cuando pararon la cuenta. Y me ha parecido interesante que en la revista Pitchfork americana estadounidense, en la crítica, comentan abiertamente, con normalidad, el hecho de que el título hace referencia a esta cuestión obvia. Y que en cambio en la revista inglesa pasan por encima del propio título del disco, que supongo que es lo que a Godspeed You Black Emperor les podría interesar también más, ¿no? Utilizar el título como un elemento de denuncia. Lo dejo ahí. Pero me ha parecido interesante. Eso que, bueno, alguna antropóloga te diría que eso, que ya llevas tú ahí unas cosas a la hora de ver eso y sí que has querido decir algo con esto, pero bueno, esto bueno, nos lleva... claro que quiero decirlo, sí, por eso me ha llamado la atención, pero quiero decir, tampoco quiero juzgar, no... Con nuestros sesgos. Bueno, en fin, pues mira, esto nos da paso porque, bueno, antropología y muchas cosas y literatura, porque tenemos hoy con nosotros a Nerea Azcona. Bueno, esto no sé si ya está un poco pasado o no, pero bueno, hablaremos con ellas un poco, la doctor Jekyll y Mr. Hyde de la antropología y la literatura, por ese desdoblamiento que tiene entre Nerea Azcona y Aurí Lizundia. Ella también es doctora en relaciones internacionales, bueno, es escritora y hace más cosas, porque hace charlas, hace talleres, bueno, en fin, hablaremos con ella de un montón de cosas. Y además nos ha hecho una jugosa selección de canciones y bueno, pues vamos a empezar. Claro, Geta Masaspi y Ratia. Únete a la radio que sueño. We'll be right back. Y hemos empezado con El Corazón de Tango, la versión de CEAMAIS de este temazo de Doctor Deseo, que lo sacaron en el Adore Kemena Kuraya en el 2022. Hola, Nerea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Vosotros? Bien, gracias por acudir aquí al programilla de los seres arácnidos. Que tú ya eres una veterana de la 97 Irratia, por otro lado. Porque yo con siempre que website, puedo, ya sabes. Sí, con nuestros compañeros de Website Stories ya has tenido también alguna buena experiencia. Sí, sí, muy buena. Bueno, ¿cómo es que nos has elegido este pedazo de tema? Uf, muy difícil resumir una vida en canciones, Doctor Deseo y Extremo Duro fueron los dos primeros grupos que escuché al salir de casa, porque yo soy hija única, sin hermanos mayores, con una madre a la que le gustaba las rancheras y Juan Pardo, y de repente a los 11, 12 me empezaron a pasar cintas y llegaron a mí estos dos grupos y junto con Platero, y son como para mí el despertar a la música. Y Doctor Deseo es un himno, para mí es un himno. Yo escuché esta canción en el pasado BBK Live, en el concierto de CEAMAIS, que lo cantaron. Ah, bueno, he elegido esta versión porque, claro, soy una niña de los 80, tengo unos referentes muy masculinos en todo, y he intentado, bueno, pues aún sin... siguiendo mi senda, pero bueno, por lo menos elegir esta versión que me encanta. Sí, la verdad es que es una chulada esta versión de CEAMAIS. Y justo estaba viendo esta tarde el vídeo con Ramón Barea y Carmen Machi, que también es muy chulo, muy triste a la vez, pero muy energético. Bueno, podríamos hablar un poquito... Bueno, yo no sé si esa dicotomía que al presentarte, ¿no?, que te he hecho entre la Nerea Azcona, antropóloga, que escribe sesudas cosas de antropología, y la Auri Lizundia, que, bueno, pues que es esa escritora flamígera, porque la verdad es que no solo ya por los títulos de las canciones, sino por cómo te expresas y cómo lo expones ahí, ¿no? Esa dicotomía no sé si la sigues manteniendo por algún motivo o realmente... Bueno, yo creo que tú misma has dicho que ya no estás como tan disociada, ¿no?, entre esos dos... Iba a decir la persona y el personaje, pero mejor no voy a usar esa expresión. Yo soy el personaje también. soy las dos cosas. ¿Sabes eso que dicen de que si hay que separar la obra del artista? Bueno, en mi caso habría que preguntarse si hay que separar la artista del artista. O sea, sería algo así en ese debate. Pero, a ver, sí, ahora ya hace mucho que no siento la necesidad de disociarme. Fue una cuestión de ego, porque en todos los ámbitos en los que he trabajado hay dos características clave. Una es que hay mucho ego, ahora te voy a decir cuál es, y el otro es la precariedad absoluta. Siempre elijo los trabajos perfectos para morirme de hambre, ¿no? Eso sí, con mucho ego. Entonces, claro, en el primero yo iba para académica, yo quería ser académica, estaba en la universidad y esa sensación de relacionar mi nombre con el que está mi tesina, mi tesis, mis artículos, mis ponencias, mis papers, con relatos, daba la sensación, pensaba yo, ¿no? Esa sensación tenía que eso me quitaba rigor si escribía literatura con el mismo nombre, ¿no? Entonces, en ese momento sí que veía que era necesario disociarme. Ahí creé a Auri Lizundia. Luego ya me di cuenta que era muy idiota y que las cosas no son así y que los poros entre la realidad y la ficción son muy porosos, la barrera, estás en un sitio y en otro a la vez. Y ahora mismo no me haría falta, pero como escribo cosas muy incendiarias, la verdad es que, bueno, por un lado me da mucha pena deshacerme de Auri porque soy muy romántica y me da pena, llevo muchos años con ella, y por el otro lado no tiene DNI. Yo sí, pero Auri no. Bueno, de hecho, yo creo que Asier se acaba de leer hace poco el Becaria en Llamas, busca Comunidad de Cerillas, que eso es importante, su título. Y bueno, el libro que yo también me leí hace ya unos meses y bueno, la verdad es que la experiencia que cuentas ahí, claro, porque tú haces autoficción, Entonces ahí mezclas ficción con cuestiones autobiográficas y tal. ¿Haces casi auto en la primera parte del libro y luego ficción en la segunda parte o...? En este primer libro es autoficción absolutamente todo, menos tres cuestiones. En el libro gano. Y en la vida perdí. Entonces, ese es, es de lo bueno. Bueno, perdí en su momento, pero ahora luego lo gané, ¿no? Pero pues igual escribiendo este libro, ¿no? Pero sí, hay las tres reacciones finales de Auri son ficción, pero todo, absolutamente todo lo que cuento en Becaria en Llamas o me ha pasado a mí o lo he visto yo. O sea, no es nada que me hayan contado. O me ha pasado o lo he visto. Si quieres, antes de entrar en... O sea, como me lo acabo de acabar esta noche pasada, solo dos... No me conoces mucho, pero yo en esta relación que tenemos en Arañas de Marte, yo suelo decir el porcentaje de tonterías que se dicen. Entonces, una de las cosas que quería decir es que literariamente... literariamente una de las cosas que me ha llamado la atención del libro es el hallazgo este de los objetos que se revelan para que la protagonista se revele. Que me recordaba un poco una película de Walt Disney, de alguna manera. Esos personajes me hizo como cogerles cariño a esa bata, a esa cámara y ese diario de campo. Y luego que me sentí también muy identificado con ese programa, con ese podcast, ¿no? De repente me hizo ilusión que hicieras esa referencia a que la rebeldía se manifestara a través de un programa de radio. Sí, hay tres reacciones y una de ellas es la mediática, muy importante, sí. Y metí realismo mágico porque no se sabe muy bien, ¿no?, qué es, yo tampoco, ¿eh? No me preguntéis ni, ni mi género ni nada porque yo experimento y lo que me sale. Pero sí que tenía muy claro que quería denunciar una situación en un ámbito que está muy idealizado, como es la academia y la universidad. Hay un imaginario social donde son unos lugares pues, de conocimiento, con buenas condiciones. Bueno, y yo además en ciencias sociales, ¿no?, que igual con cierta, no sé, con tiene como ese halo, ¿no?, que todo lo... Y no es así. Entonces decidí meter humor, aunque fuera negro, negro, muy negro, y ficción en ese sentido con los objetos fantásticos para que llegara a todos los públicos y para hacerlo más creíble. O sea, es algo que parece incongruente, ¿no?, meter ficción para hacerlo más creíble, pero para hacerlo más amigable, para hacerlo más real. Objetos muy antropológicos, tengo que decir, ¿eh? Cuaderno de campo, bata, una cámara para documentar todo. O sea, sí, que... sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es el momento de que pongamos standby de Extremoduro. Con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Thank you. vez, solo quiere alzar el vuelo, beber rubia la cerveza, acordarse de su pelo. Sueña que sueña la estrella, siempre en estado de espera, vuelve a coger la botella y pasa las noches en vela. Yo, Minoría Absoluta, 2002. Bueno, para ti Extremoduro significa mucho, ¿no? Robe, me imagino que también lo tienes ahí. Sí. Bueno, tú misma creo que comentabas, ¿no? Que tienes tatuada, porque nos hablabas de dos canciones, de Stand By y de Si Te Vas, ¿no? Y dices que una la tienes tatuada en la piel y la otra en el alma, ni más ni menos. Eso es. Con lo profundo que es ambas cosas. Una que está fuera, que es en la epidermis, y otra que está dentro, pero... Sí, esta de Stand By es la que tengo tatuada en el alma. Es la banda sonora de mi novela Madre en Duelo. Durante uh-huh. todas las partes hay varios párrafos. Bueno, Robe, por supuesto, está en todos mis agradecimientos porque el poder del arte, que es de las últimas canciones que ha sacado, es que él es el poder del arte para mí. Y esa la tengo tatuada en el alma porque habla de un duelo y, uh-huh. y bueno, y yo incluso he incorporado partes en mi ritual de duelo, partes de esa canción, o sea, tan importantes para mí. Y la otra, la de Si Te Vas, la tengo tatuada en el cuello, en la parte de atrás, en la espalda, porque también es muy importante para mí, me recuerda a una época muy convulsa, por eso la tengo en la espalda, porque no la quiero olvidar, pero no la quiero ver todos los días. Yo te tengo que decir que de la selección que nos has hecho, hay bastantes elementos, ¿no? Para, desde mi punto de vista, igual si me corriges, si estoy equivocado, ¿no? Que tienen que ver con la búsqueda del lugar en el mundo, de la espera, de una especie de espera perpetua, ¿no? De melancolía, de amor-desamor. Bueno, no sé. O sea, yo al menos así he interpretado muchas de estas canciones, ¿no? Bueno, no sé si va por ahí. Sí, pero... sí, no, es. Y también una llamada a la acción un poco, o sea, esa calma antes de la explosión o de la hoguera, ¿no? Sí que, a ver, soy rockera, pero tengo ese punto como todos los rockeros, yo creo. Sí. Y yo te quería preguntar precisamente por Extremoduro y el papel que juega Extremoduro y La Ley Innata en concreto. Un disco, además, yo le tengo muchísimo cariño porque me acompañó en mis tiempos. Yo viví en Palestina, hemos empezado hablando de Palestina en el programa y me ha traído los recuerdos de mis paseos de casa a la oficina, de la oficina a casa. Y te quería preguntar, ¿por qué La Ley Innata? También metes cosas de algún disco de Los Piratas, pero bueno, sobre todo aparecen referencias de ese disco de 2008. Sí, es que cada novela mía tiene una banda sonora de Extremoduro, de Robe, y Becaria en Llamas es La Ley Innata. porque es mi historia de cuando estuve haciendo la tesis y la tesina de esos años. Y yo escribí la tesina con la ley innata en bucle, sin parar, pum, pum, pum, pum, pum, pum, como lo describo en uno de los capítulos, en esa cocina con ese ordenador de mi compañero de piso por las noches, mientras él dormía porque se había estropeado el mío, ¿no? Y fue así. Y esta novela, que me fui a Albacete a escribirla, que es mi ciudad musa, es mi cuarto propio. O sea, yo ya directamente tengo, me voy a una ciudad como cuarto propio. Me lo puse también y escribí la novela como había escrito mi tesis hacía pues 10, 12 años. Albacete y, suena... Sí. Albacete es un lugar tranquilo. No, no, no, lo digo de verdad, no iba a hacer el típico chiste para nada, ¿eh? Quiero decir que Albacete es un lugar tranquilo y reposado para cosas. Ay, me como encanta. Escribir. Yo reconozco que no lo conozco, ¿eh? O sea, no he estado. O sea, pues que, yo soy muy exótica, porque imagínate una vasca antropóloga, que nadie sabe muy bien qué es eso, no solo eso, sino que es autónoma y se coge un mes al año para bajar a escribir Albacete, o sea, flipan. Y además, ¿qué escribes? Bueno, pues estas cosas, alucinan. Yo creo que podemos poner, vamos a escuchar un cacho, porque si te vas dura 8 minutos y medio, pero vamos a poner un cachito también de este pedazo de tema. Se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra. Y volver un poco, porque antes al principio nos hablabas también de ese otro libro que habías escrito previamente, ¿no? Madre en duelo. que yo cuando lo leí, claro, obviamente entiendo que desde la posición de un hombre hetero, no sé qué, las cosas pues se ven de otra manera, pero aún así es que a mí me ha dejado sobrecogido, sinceramente, ¿no? Te llega al alma. Y, hijo, tú nos comentabas antes fuera de antena que ni siquiera eso es lo peor de lo que hay. Entonces, claro, la violencia obstétrica me parece, bueno, es que está todo como súper silenciado, o sea... Sí, está muy normalizada. De hecho, nos cuesta mucho darnos cuenta de que somos víctimas. Yo tengo talleres para mujeres víctimas de violencia obstétrica, talleres artísticos, porque yo he encontrado en el arte y en el humor, he encontrado pues dos vías de sanación, ¿no? Y de curación. Pero no puedo decir que son para mujeres víctimas porque no viene nadie. Bueno, primero porque son talleres de escritura y dan un miedo terrible porque nadie sabe escribir de repente. O sea, oh, yo no sé escribir, digo, ¿cómo que no? Y luego cuando si dices que son para mujeres víctimas o supervivientes de violencia obstétrica, no es por nada, es porque no nos reconocemos. Ah, vale, entonces no es para mí. Cuando eso significa todas las mujeres que en algún momento han puesto un pie en una consulta ginecológica. Porque no solo es en el embarazo, el parto y el posparto, que ahí igual es la más reconocida, sino que la sufrimos a lo largo de toda nuestra vida reproductiva y sexual, desde la adolescencia y sobre todo también en la menopausia, que es otra gran olvidada que, bueno, o sea, que no entra en las pastillas por la seguridad social, que, bueno, y todas estas, un montón de enfermedades vinculadas, como la endometriosis o muchísimas cosas que ni se estudian, ni se tratan, ni nada, ¿no? Pienso en amigas y en compañeras contando historias de estas, que es verdad que a lo mejor no se verbalizan de esta manera tan clave, ¿no? De decir, no es que esto es violencia, no es que me ha tocado un médico que es un sí eso, sino que realmente es algo que es absolutamente generalizado. Sí, sí. Es que la violencia parece como que... Eso es como la violencia machista, ¿no? Vemos ahí como la parte de arriba del iceberg, ¿no? La infantilización, que te traten como si fueras idiota o como si fueras menor de edad, que no te dejen decidir sobre tu cuerpo. Eso también es violencia, porque no somos niñas, somos mujeres adultas. Incluso los protocolos, ¿no? A veces yo me flipo. O sea, yo un poco cuando leía eso, ¿no? Hay, a veces hay como un protocolo que ya induce a todo esto. O sea, por lo menos en algunos casos. Y es como estúpido, es que aquí no sé. Está, además del patriarcado, también está la jerarquía médica. Que hasta hace muy poco, incluso seguramente ahora, a los médicos se les regala jamones, quesos, vinos. O sea, tienen un gran estatus, o sea, en la sociedad. Entonces, claro, no solo estamos hablando ya de un abuso de poder de género, sino que además hay una jerarquía muy clara. Claro, sí. Oye, vamos a poner otro tema, que es un temazo, un tema que lo petó hace no tanto en realidad, pero bueno, luego se tomó un respirito, pero luego se tomó un respirito Rigoberta Bandini, que vuelve ahora otra vez al ataque, y estamos hablando ni más ni menos de ese himno que es Perra. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro sin complejos y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando. Que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera sin embargo soy humana y me he quedado, sin embargo soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ¿Este qué? Esta es mi canción favorita de Rigoberta. A ver, no es que no está dentro de mi lista esta cantante, pero esta canción es maravillosa. Me llena de energía esta chica a mí. O sea, es escucharla y como que se me activa algo. Y además, bueno, este año se murió mi perra, con la que he compartido 10 años. Pero me da mucha alegría escuchar esta canción y me recuerda a ella y bueno, pues por eso la elegí, por todo lo que significa en general para las mujeres y por lo que significa en particular para mí, ¿no? La relación con Koska. Es que los que tenemos perro y hemos sufrido el fallecimiento de alguno de nuestros perros, pues sabemos cómo se pasa. Mira, fíjate cómo estará el asunto, que hablé con mi editor hace poco y le dije, no sé si vas a recibir algún proyecto que se llame Humana en Duelo, porque también durante este año es otro duelo desautorizado, ¿eh? Es que lo mío es de lo que no se habla, o sea, ese es mi género literario. Y durante este año que he estado enferma, pues he tenido que escuchar también muchísimas chorradas. Pero bueno, todavía estoy de duelo, pero no descartéis un humana en duelo. Ay, pues ese a mí todo lo que tenga un perro de por medio ya me... O sea, mentus. Por cierto, hicimos... Mira, luego te voy a pasar por WhatsApp un... Fuera de antena. Te voy a pasar un programa que hicimos Asier y yo, Los perros y la música, con canciones relacionadas con el mundo perruno. Te hace ya como 10 años, creo, o 9, o no sé cuántos. Pero... Tanto tiempo llevamos. Sí, mira, me lo escuché el otro día otra vez porque me lo pidió una amiga y dije, ostras... Pero si hablábamos como súper, todo era como súper serio, Asier. Y hablábamos como súper... Y hablábamos poco. Nos lo tomábamos con lo que hablábamos ahora. Ya nos hemos relajado, menos mal. 9 años después a 10. En fin, vamos, ¿qué les parece si ponemos otro tema para pasar a hablar del próximo... Bueno, del ya reciente título. No sé si Asier tú tenías aquí un... Sí, yo antes quería... No, a ver, no es una tontería, es una cosa que me tiene preocupado. O sea, es verdad... Bueno, que por un lado siento que hemos hablado poco del contenido precisamente de ese primer libro Becari en Llamas y de las... Porque lo estaba uniendo un poco con lo que comentaba sobre la violencia obstétrica y sobre la sociedad machista heteropatriarcal en la que vivimos y ese y ese catedrático creo que es el jefe de nuestra protagonista, ¿no? Que obviamente al final también es acusado de ser un abusador, como no podía ser menos, y que es algo que yo en mis tiempos de universidad oías, ¿no? Que era como algo absolutamente normalizado, ¿no? Que podía haber catedráticos o profesores que fueran sobones o etcétera, etcétera. Y otra cosa que me he quedado con el libro, que es que llevo dándole vueltas al libro sin encontrarlo, es el símbolo de la llama. No aparece en el libro. Esa también la tengo tatuada. ¿Sabes dónde aparece? En la segunda parte hay dos imágenes. A mí me gusta mucho trabajar con ilustradores. Ah. Y en Becaria en Llamas solo tengo dos ilustraciones de José de Rediseña de Albacete. El Madre en Duelo está ilustrada por Mamen Moreu y Autónoma en Llamas está ilustrada por Fran Ferriz. Pero en Becaria en Llamas, las dos partes que tiene la novela, tiene dos portadillas y la segunda es la llama. Ah, jope, pues la voy a rebuscar porque he estado esta noche. Era ya de noche y quizás me fallaban los reflejos. Mamen Moreu, a la sazón la chica del peluquero de toda mi familia. Sí, Mamen Moreu. Bueno, esa amiga y la ilustradora, la que ha hecho la portada y las portadillas de Madre en Duelo, que bueno, o sea, cuando lo vi, porque yo siempre confío en ellos, o sea, yo no hago bocetos, yo solo les mando unos audios de palomitas con todos los significados y bueno, pues con antropólogas no te puedes meter. Yo la sigo en el jueves, cuando dibujan el jueves, y luego eso, pues que es la compañera de del peluquero familiar. Bueno, yo en mi caso ya no, pero del resto de mi family, Vicens es esa cooperativa que tienen ahí montada. Bueno, ¿qué os parece si ponemos ahora Rompe los cristales? Que yo creo que, que está muy bien para alguien flamígera como tú, de Platero y tú. La manía racional de poner limitaciones. rompe los cristales, eso hay que hacer a veces. Pues sí, mira, de platero podía haber elegido también, o sea, no es igual de las primeras que me vinieron a la mente, pero como todas me valen, esa pues sí, es muy Auri, muy Auri, así que una vez en Twitter me dijeron que era una pirómana social, y dije, ay, mira. Me gusta. Eso es antropológico. Es que yo ahora todo lo miro desde el punto de vista antropológico. O sea, de antropológico, o sea, de un mindundi que acaba de empezar, quiero decir, tampoco. O sea, pero todo me sugiere cosas. Pero una vez de que te pones las gafas ya no te las puedes quitar. Uf, es muy chungo, pero es chungo, ¿eh? O sea, es chungo, quiero decir. Me lo estoy pasando pipa, ¿vale? Sí. Pero todo me resulta ahora, todo le doy vueltas a todo. Yo que soy de darle vueltas a todo, ahora es mucho peor. A mí la antropología me destruyó la vida, pero luego la construí con otros pilares mejores. Pero es la antropología, y lo digo en el libro, lo digo en Becaria, yo tenía un profe que decía que era como si todos los días te dijeran que los reyes son los padres. Y es así, así te sientes. O sea que Iñaki, tú has construido tu vida sobre firmes pilares y ahora te la vas a destrozar gracias a la antropología. Bueno, a ver, tengo la ventaja de que no he construido mi vida sobre firmes pilares. Porque como tú me he dedicado a... Bueno, claro, me he dedicado, fíjate, un tipo de derecho que se dedica al derecho internacional público y a los derechos humanos, que es lo que ninguno de los de mi clase de la Universidad de Deusto quería hacer, porque todos querían ser guays y todo eso. O sea, quiero decir que mis pilares han sido un poco... Pero pensaba, bueno, que ibas a mentir y ibas a decir un tipo de derechas, y yo, pues, Iñaki, si tú no vas de derechas. En fin, y además he de decir que yo he trabajado en la universidad y conozco a algunas de las personas que aparecen con otros nombres en Becaria en Llamas, pero bueno, ese es otro tema. Yo quería hacer un lío, sí, de dale, estos tontos que se me ha ocurrido con la canción que habías elegido, pensando que Albacete es como tu habitación de pensar y de trabajar, que en Romper los Cristales hicieron los colos una banda de Murcia, no es Albacete, pero está muy cerca, que se llamaba Arma Joven, que los pobres, anda, no tuvieron mucho éxito, pero lo he descubierto. Pues no sé, yo con Murcia tengo una hermandad que no veas. Tengo ahí el Comando Murcia, que también trabajan muchísimo en violencia obstétrica, y tengo una conexión directa. De hecho, en Autónoma en Llamas va a haber un objeto que es murciana. Anda. Con su acento y todo. Ah, mira. No, hace un cameo, ¿eh? Porque no controlo yo mucho el acento murciano, pero le tengo tanto cariño que quería dejar ahí un poquito de huella. Pues mira, yo en Bilbao tengo aquí algunos amigos murcianos que además no suelen hacer peticiones para la radio, así, canciones y tal. Y soy muy de Ar de Bogotá, que son cartageneros. Con sus guitarras y sus... En fin, oye, ya que estabas, El Autónoma en Llamas, el siguiente libro... Bueno, por cierto, voy a leer también el subtítulo porque me encantan los subtítulos que pones. Que es, espérate que ya se me ha olvidado. Autónoma en Llamas, encuentra bidón de gasolina. Sí. Vamos a más. Vamos todo por... Claro, estamos ya 15 años después. Ya Auri ya no es veinteañera. Primero... buscaba comunidad de cerillas porque muy idealista, ¿no? Con veintitantos años es lo que toca, pero ya con 40, pandemia mediante, ya directamente encuentras encuentras la gasolina y ya está. Que por cierto, esta es la segunda, bueno, esto luego lo hablamos, pero estamos hablando de una trilogía. Es una trilogía, sí. Sí, es una trilogía por mis IAEs, lo que he dicho antes, las actividades económicas de la gente que no tiene dinero, ¿no? Primero becaria, luego me hice autónoma siendo antropóloga, porque si fuera peluquera o así igual tendría más salida, pero autónoma antropóloga es casi como decir guerra preventiva, o sea, una cosa que no tiene sentido. Y luego ya, para rematar, dije, bueno, ¿y ahora con qué puedo conseguir dinero? Y dije, no, me voy a hacer escritora. Entonces, pues nada, dije, vale, pues voy a denunciar la precariedad laboral y los abusos de poder que hay en estos ámbitos, porque el ámbito artístico y cultural, ojo, ojo, que llegaré. Ahí en Autónoma, bueno, Autónoma en Llamas, que la vais a tener en las librerías, cuéntanos, a partir de enero, nada, ¿verdad? Sí, en enero, ya no queda nada, estamos ahí a mediados de enero o así, ya voy a poder dar un día. Pues y haremos presentación en Bilbo y todo. Ya sin haberla leído, yo ya os la voy a recomendar porque seguro que está llena del humor negro brutal de Nerea Auri. O sea, y seguro que sacamos algo además para reflexionar además de que nos riamos con una mueca un poco de ¡ay, qué bien me río, pero qué mal me dejas a la vez! Pero a la vez bien, no sé, ese batiburrillo, yo espero eso, o sea, que no me defraudes. No, además es que ahora ya no es una mujer de 40 escribiendo a una mujer de 25, ahora es una mujer de 40 hasta el coño escribiendo a una mujer de 40, es que ya no tengo nada que perder, así que nada, lo he dado todo. Y como autónoma, digamos, ¿hay algún paralelismo entre el precariado de la... aparte de la edad, claro, que es muy importante, tú misma lo estás diciendo, no es lo mismo tener 15 años más de experiencia, pero ¿has encontrado paralelismos en cuanto a abuso, en cuanto a... o sea, todo es lo mismo, desgraciadamente, aunque terrible. En otro ámbito... Es terrible. En la primera parte de autónoma, claro, hago un recorrido, ¿no? ¿Cómo acaba una mujer, una chica, ¿no? Joven, que está haciendo la tesis y que va para académica y que se doctora, ¿cómo acaba siendo autónoma? Bueno, los primeros capítulos es mi camino como asalariada, ¿no? Por el tercer sector, porque yo he hecho de todo, ¿eh? He sido librera, he trabajado en residencias, en el tercer sector, en bueno, muchísimos sitios, servicios, y hasta que me di cuenta de que el ámbito laboral a las personas, pues igual con cierta neurodivergencia o que somos hipersensibles, es que me hiere. O sea, y no podía seguir ahí, por eso me hice autónoma. Pero no es lo más inteligente, porque explicar a qué me dedico es terrible, porque o posicionarme o crear una marca. ¿Qué hace una antropóloga por horas cobrando? ¿Qué haces? ¿No? Es una de las grandes... O sea, yo siempre digo, ¿tienes tiempo? Nos tomamos algo y te cuento, porque si quieres la respuesta corta, no sé, no sabría decirte. ¿Y si dices todóloga eso no? No, porque además, como ahora ya no tanto, porque este año he estado como más calmada, pero yo me expongo mucho en redes por dos cosas. Primero, porque tengo que venderme. O sea, no me queda más remedio. Es una vía de que llegue mi trabajo a otras personas. Y por el otro lado, porque, bueno, la crítica y la denuncia social, desde el feminismo también, la tomé como que lo personal era político, ¿no? Entonces, pues muchas de las cosas que cuento me expongo, ¿no? Yo pongo el cuerpo y lo cuento en redes sociales, ¿no? Entonces, claro, la gente... conoce partes del trabajo que hago pero que no tiene nada que ver, porque es que un día estoy dando clases en un máster de cómic o de juguetes y otro día estoy dando clases de exclusión social o estoy en una relatoría no sé qué o dando cursos de ODS, o sea, es algo como muy loco, ¿no? Entonces es imposible seguir, ni yo misma, pero ¿qué hago? No puedo hacer más. Bueno, de vez en cuando, como que te veo ahí con los cascos de videojuego, yo creo que a la Play le das, ¿no? Aunque sea para evadirte. A la Play. Sí. Bueno, ese es otro. Eso ya llegarás ahí con la antropología. Doy clases de... No fastidies. Soy gay. Sí, porque soy gamer, pero claro, ¿qué es el gamer? Y doy clases a gamers de representaciones de género. Entonces, bueno, lo que es eso. Sí. Madre mía. Ostras, con mucho humor, ¿eh? Mucho humor. ¿Con mucho humor por tu parte o por parte de todo el mundo? No, por mi parte. No, el resto con los puños cerrados, ¿no? Pero claro, en el momento que digo que soy gamer y que juego al Candy Crush, imagínate lo que supone. Pero es que forma parte, soy así, o sea, me gusta provocar y así se aprende también y así abrimos mentes, ¿no? Vamos a poner otro temazo, vamos a irnos a Marea. Y vamos a poner los mismos clavos de, como me gusta este título también, Las aceras están llenas de piojos, 2007. Me dices que me parezco a los caracoles. Me sobra pecho, me muero en soles, tras la espesura del chaparrón. ¿Será que el camino vano se ha vuelto malo? ¿O que no quiero pegar ni un palo, que solo quiero escuchar tu voz? Que siempre llevo a marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón, el caparazón. Me dicen que tus braguitas revolotean, que lo hacen solo pa' que las vea, que llevan alas de desamor. ¿Será que las ensuciamos tan malamente, que los colchones son mala gente, que siempre quieren tener razón? Que siempre llego a la deshora que me marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón, el caparazón. Mi casa está donde estás tú, los mismos ojos, la misma luz. Mi casa está donde estás tú, los mismos clavos, la misma cruz. Los mismos clavos, el mismo ataúd, los mismos clavos, la misma cruz, los mismos clavos, el mismo ataúd. Otro, otro. ¿Cuál es cierto? Que María son navarricos. Son navarricos, sí, sí señor. Sí, sí, sí. Otros que hablan de la búsqueda de un lugar en el mundo, de, en fin. Sí. Esta canción además es como muy... me gusta mucho, pero es de las que cuando estoy mal me gusta porque me pone mal. O sea, es un poco, tiene ese punto, ¿no? Sí, es potente. En María le tengo mucho, mucho aprecio porque me acuerdo el último concierto de Platero. Yo tenía 19 años, no sabía que era el último concierto de Platero en la Plaza del Gas. Y Marea eran los teloneros, madre mía. Y ahí le... Sí, sí, sí. Y como me quedé como huérfana, o sea, pues hice como la... Les adopté, ¿no? Dije, bueno, pues con Marea, a tope. Ojo, pues para mí la versión indie y postmoderna de esta canción es la canción del daño de León Benavente. A mí, o sea, las dos canciones me sugieren exactamente lo mismo, siendo... Sí, la conozco. Pero sí, las sí. Dos me sugieren exactamente lo mismo. No sé, aunque, hombre, obviamente son en principio temáticas un poco así, pero no sé. Bueno, es un rollo mío, tampoco. En fin, oye, Asier comentaba antes que tienes idea de hacer una trilogía, o sea, que tienes idea de hacer también una... o de lanzar una llamarada ahí desde la idea de la literatura. Sí, sí. Lo que pasa que ya cada vez... Así como Becaria era totalmente autoficción, menos las tres reacciones que un poco hemos hablado, era la reacción mediática, la reacción social, ¿no? Esa comunidad que ya lo siento, pero no existe, es mentira. Y la reacción judicial, vamos a decir, que eso no pasó. En Autónoma, todo lo que está vinculado con lo laboral, absolutamente todo, es verdad. Y mi vida personal ya... ha cogido otro rumbo, ¿no? Más interesante, porque con 25 años mi vida personal era interesante, pero con 40 ya no tanto. Entonces he tenido que meterle más fantasía. Con Autónoma va a seguir un poco en esa senda, ¿no? Que sí que voy a contar toda la precariedad dentro del mundo artístico y cultural, pero yo no lo he vivido tanto, llevo muy pocos años. Es más lo que he visto y lo que me han contado. A mí lo que me gusta cómo escribes también es la crudeza, en el sentido de que te da lo mismo si en un momento tienes que meter un taco o tienes que meter o sea, te da igual. Yo, aquí ya he dicho uno y mira que vengo, intento no hacerlo. Bueno, aquí puedes, aquí da igual, pero yo no me doy cuenta. Sí, sí, sí, he dicho que estaba hasta el coño. Ah, bueno. Sí. Bueno, pero eso ya no es exactamente un taco. Bueno, pero sí, no, yo escribo como hablo. y me gusta. Y además es que lo hago adrede. O sea, yo puedo escribir una tesis con... Mira, tengo un amigo que me dice que cuando escribo académico utilizo normas APA y que cuando escribo pues literatura utilizo normas IEPA. Pues sí, pues, estoy ahora con lo de las normas APA. Me tardo más en hacer la puñetera bibliografía que el resto del trabajo. Me pongo nerviosísimo. Sí, o sea, a ver, que si esto va en cursiva, que si esto va en corchetes, que si esto va en... Yo puedo hacerlo, pero no quiero. O sea, además eso es lo bueno también de ser autónoma y ser libre, que no represento a nadie. Entonces puedo hablar como me dé la gana, puedo vestir como me dé la gana. Eso sí, igual no consigo tantos clientes como o asusto a muchos clientes, pero los que se quedan conmigo ya saben lo que hay. Y eso está... Y escribo así, y me gusta escribir así. O sea, lo puedo hacer profundo, puedo escribir con muchos adjetivos, muchas subordinadas. Pero yo, otro de mis objetivos con mi literatura es que llegue a todo el mundo. No que le guste a todo el mundo, porque yo no escribo para todo el mundo, porque lo sé, porque mis temáticas son, bueno, pues no todo el mundo le gusta leer crítica y denuncia social, pero que cualquiera que coja ese libro lo pueda entender, al menos el lenguaje. Sí. Sí, la verdad es que eso, por lo menos en Becaria en Llamas lo has conseguido. Y es que lo estás leyendo y realmente yo no he podido parar. Bueno, sí he podido parar durante los días porque tengo que trabajar, pero por las noches me lo leía con mucho disfrute a pesar de las cosas también un poco terribles que se contaban. Estaba muy guay, muy divertido además. Bueno, oye, poco a poco vamos, bueno, vamos acercándonos al final, pero tenemos un par de canciones más que poner. Para empezar, una canción cruda, crudísima, Hay Dolores, de Reincidentes, aunque tú nos la has elegido en la versión de esa todoterreno, que es Rosalén. Las 10:45 en el reloj, la noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda, sumida en la sinrazón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad, lunes, martes y miércoles y otra vez, la vida se te escapa entre tus dedos, hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien, volar sin alas, sentir que ya eres libre, soñar que no hay príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. Bueno, con ellos también, ¿no? En, sí, en con ellos. En colaboración con los propios Reincidentes. Lo que pasa que en una versión como más suave, ¿no? Más acústica, más... Sí. Con el mismo mensaje crudo, claro, porque la canción sigue siendo la misma, ¿no? Que es terrible, o sea... Sí, sí, sí. Es otro de los clásicos Reincidentes, pero bueno, como Albacete es tan importante y quería meter referentes femeninos también, qué mejor canción que esta. Y con Rosalén, es que madre mía. Además, Rosalén tiene que ver con violencia sexual, con machismo, con... Denuncia. Yo creo que ya con denuncia, yo creo que está especialmente sensibilizada, o al menos eso es... Sí, y luego también, mira, yo reconozco... otro lado, con inclusión también, ¿eh? O sea, también, con lo malo, es verdad, todo lo malo, es verdad, pero cierto, también con cierto, esa parte. Totalmente. Es verdad. Totalmente, totalmente. Rosalén, que yo la he visto cantar en euskera increíblemente bien. Wow. Qué maravilla de acento. Pero increíblemente, o sea, bien. O sea, flipando, diciendo, pero esta mujer que es de Azpeitia o de Aray, o de dónde es. ¿Cómo pronuncia? O sea, unas cosas. Y bueno, es que es una artistaza. Otra cosa es que, fíjate, yo igual no soy súper fan, ¿no?, del tipo de música que hace, pero es que ella me cae tan bien. O sea. A mí me pasa lo mismo. No la tengo en mi lista, pero si alguien me la pasa o lo escucho, me paro a escucharla. Yo también. O sea, la disfruto, sí, sí. Hombre, molan estos artistas que son mega estrellas y que no sé si conservan o lo tienen, esa capacidad de seguir diciendo lo que piensan, de seguir incluyendo, denunciando, etcétera, ¿no? Es como también un ejemplo para el resto, que no... Total. Que tanta gente que no dice ni mu sobre nada, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Bueno, oye, pues vamos acabando. Lo único, no sé, toda esta vida que llevas también de talleres, bueno, que has contado un poquito ahí, ¿no? Y de, no sé, eso, quiero decir, ¿estás como sistematizando las cosas de alguna manera? Es decir, pues me estoy especializando por aquí o... Mira, o no sé exactamente... he querido especializarme. No he podido nunca. O sea, ojalá pudiera decirte... Me dedico a una cosa, pero no, a ver, sí que hago cosas de consultoría y de investigación muy relacionado con la sostenibilidad y con los ODS y todo eso. Y los talleres, bueno, todos están vinculados con el género, con el feminismo. Lo que pasa que, claro, algunos hablo de violencia y en otros hablo de representaciones de género en cómics o en juguetes o... Que es como las dos vertientes, como decíamos antes, ¿no?, de Rosalén. Las dos vertientes, uno mirando desde la inclusión y el otro mirando desde la denuncia. Pero, a ver, en realidad yo trabajo todo el rato sobre lo mismo. O sea, sobre la igualdad, sobre la interculturalidad, la inclusión, el feminismo, los derechos humanos, en muchos ámbitos. Un poco sería así. Y el arte, el arte también. Pues yo creo que con esto, no sé si así tenías alguna cosilla más por ahí. No, me estaba acordando de, lo siento, pero claro, ahora me asaltan muchas imágenes del libro. Pues dale, aprovecha. Audi. No, y que estaba pensando en lo del arte, me estaba acordando de ese momentazo en el que, claro, te veo y digo, estáis. Yanku y tú intentando pintar una llama en la pared. Sí, el mojón. Y os sale un mojón. Y el otro... Y que me parece preciosa, además tan absolutamente realista como podría ocurrir. Y si me hubierais tenido a mí, hubierais pintado una llama de la hostia. Sí. Y ojo, que tú... Esto es un rollo, es una broma aquí. Bueno, así es que cuando hemos jugado al Pictionary alguna vez con amigos, sabe cómo dibujo. Es una broma, pero sabe no. Sabe cómo dibujo yo. No voy a denunciarte en público, pero yo sé que tú puedes hacer buenos grafitis de algún tipo. Ahí lo dejo. Y nada, y por otro lado, otra imagen que me gustaba mucho cuando estabas hablando de cómo vistes, etcétera, ese momentazo de la bota martillo para clavo frente. Eso pasó, ¿eh? No, es que me lo puedo creer absolutamente. Es una especie de momento de nudo gordiano en el que o sea, que no me salto toda la cadena de burocracia absolutamente surreal. Que efectivamente estoy convencido de que ocurrió así, con una bota y clavo un pinche clavo. Menos mal que siempre voy con botas y con botas de monte y puedo, pues tengo esa versatilidad de que puedo clavar escuadras en las paredes con mis propias manos. Delante de los señores con martillos, exactamente, que me miran diciendo, y esta chica, qué nerviosa se pone. Alguno dirá, ay, qué pena, por favor. Como diría mi abuela, como me dice mi abuela a veces. Bueno, me decía mi abuela, a veces cuando me veía vestido con camisetas raras de grupos. Bueno, en fin. Todavía, pero no pasa nada. Bueno, mi mamá también me lo dice un poco. ¿Eh? El otro día iba con una camiseta, yo iba súper feliz con mi camiseta de los Goonies y mi pantalón vaquero. Y dije, madre, pareces un pordiosero. Un pordiosero y tal. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a despedir. Tú te querías despedir con una escogiendo alguna canción en euskera, ¿no? Y has escogido una de nuestras bandas, bueno, ya desgraciadamente desaparecida, pero una de nuestras bandas favoritas, como son los Berri Txarrak. Y nos has escogido de ahí Cathedral Bat. No sé si Berri Txarrak también es uno de tus. Sí, sí, sí. Y sigo al cantante también. Sí, sí. Forma parte de mi vida. Forma parte de mi vida. No igual de tan potente o tan sentida como Robe, ¿no? Por ejemplo. Pero sí. O sea, muy importantes también. Y esta canción me gusta mucho. La de Min Au también, que también está muy vinculada con el duelo. Y también me gusta, pero quería acabar A Gorka Urbizu le vi en la terminal en un programa de Carne Cruda no hace mucho, ahí presentando sus canciones en solitario, del disco que ha sacado. Claro, es otro rollo, no tiene nada que ver con Berri Txarrak, desde luego, o sea, es un cambio radical. O sea que. Sí, de hecho, creo que es tiene esta canción cantada ahora por él. Y, o sea, siendo la misma canción, es otra cosa distinta. Sí, se ha ido al minimalismo ahí. El bueno de Gorka. Pues nada. Pues nada, muy grande es Berri Txarrak, con los que nos vamos a despedir. Muy grande el primer libro de la trilogía, que es el que he leído. No he podido leer el Madre en Duelo. Pero me lo apunto para estas Navidades y bueno, muchas felicidades por esta, iba a decir, incipiente carrera. Ya tienes dos libros, ¿no? Por esta carrera y por esta incipiente trilogía. No, tiene tres, sobre todo. Porque la autónoma está ya, o sea, está para enero. Bueno, eso es, claro, que está como todavía no ha salido, no lo doy por ya sabéis, se puede regalar después de Navidades también. Después de Reyes. Porque quieres a alguien o porque te apetece. O sea que. Okay. Bueno, pues vamos a mandar un saludo bien fuerte a nuestros amigos y amigas de Radio Almaina, allá en Granada, en la 88.5 la FM. También a los compas de la Larogaita Masaspi Ratia, 97.0 FM aquí en Bilbao. Y a toda la peña que nos escucháis, pues por todos los medios tecnológicos que están a vuestro alcance. Y muchísimas gracias, Nerea, por haber estado aquí. Espero que, bueno, que hayas estado a gusto. Y bueno, sabes que Arañas muchísimo. También está para ti y para cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Agur, Nerea. Gitarra zindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita eskutua. Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik. Bertako beirak ekin zabilatu beti bestena entzun loak entzen diranari ekintzekin erantzun.